Mindalia.com. Somos la comunidad. Damos apertura a nuestro Congreso Mundial Descubre y Logra tu Propósito en 2025. Y como no, para ello tenemos a un gran anfitrión. Él es Carlas Torá, que viene a hablarnos hoy de geopolítica y el nuevo orden mundial. ¿Qué sucederá y qué nos depara 2025? Vamos a saberlo. Hola, Carlas, ¿cómo estás? Un placer. Laura, ¿qué tal? Siempre encantado de estar aquí en Mindalia con vosotros. Gracias. Bueno, el honor es nuestro de que seas el anfitrión de este congreso, Carlas. Yo no quiero robarte ni un minuto, así que desde ya vamos a comenzar. Yo dejo el chat activo para todas las preguntas que nuestra audiencia quiera realizar en este directo. Bien, pues como habíamos pensado y habíamos un poco meditado, estos 40 minutos que tenemos de programa para esta apertura dentro de este gran evento de Mindalia, pienso que es importante para que entendamos un poco ¿a dónde va este 2025? Porque bajo mi punto de vista, siempre es bajo mi humilde y sencillo punto de vista, hay una auténtica desinformación muy grande, sobre todo, evidentemente, en lo que son los informativos en televisión, pero por supuesto también en lo que son las redes sociales, internet, etc. Es importante comprender lo que hemos sido como especie, lo que hemos sido como humanidad, como civilización, lo que ha venido durante estas últimas revoluciones industriales, que son las que han moldeado un poco el sistema y la sociedad de hoy en día, pero algo está ocurriendo y algo está cambiando en esta última época, y parece ser que incluso los propios que están un poco manteniendo ese sistema y esta sociedad están teniendo cambios directamente también entre ellos, y evidentemente todo esto puede perjudicar o puede plantear un cambio de orden y de sistema y de sociedad bastante distinto a lo que incluso ellos mismos habían pensado. Es cierto que muchas veces, si hablamos de geopolítica o hablamos precisamente de esas famosas revoluciones industriales, que posiblemente vayamos ya por una cuarta muy importante, como os digo, y diferente, siempre que ha habido una revolución industrial, ha habido a veces no exactamente un cambio de élite, pero sí ha habido un poco de remodelación de los diferentes tipos de familias que han introducido y han avanzado dentro de esos avances tecnológicos en cada sistema, en cada época, en cada año en que se han producido, y han hecho que todo cambie absolutamente muchísimo, ¿no? Lo que está claro es que en esta última revolución industrial, después de esas últimas webs, web 1, web 2 y web 3, que han sido los últimos cambios tecnológicos que ha habido durante el siglo pasado y este principio de este siglo, va todo un poco más allá. ¿Por qué? Porque esos cambios de élite, hoy en día, a 2025 y más después de lo que este lunes día 20 ha acontecido con la nueva entrada de Donald Trump en el poder en Estados Unidos, nos está demostrando que hay un cambio más fuerte y más intenso que los anteriores. Estoy hablando de las oligarquías. Ya no es una élite compensada familiar de generación en generación, sino que este último Web 2, sobre todo la entrada de las Web 2, que son las entradas de grandes gigantes como Google, Microsoft, Apple, etcétera, han hecho cambiar un poco el sistema de personas que están al mando, porque evidentemente ha habido una entrada de nuevos ricos muy importante, pero es que ahora el sistema de cambio a la web 3.0, incluso ya hablan de la web 4.0, con lo que es la nueva tecnología, las nuevas entradas, sobre todo de todo el tema de la inteligencia artificial, ojo con los nuevos agentes de inteligencia artificial que ya están empezando a trabajar por las redes sociales. Los presupuestos dentro de lo que es inteligencia artificial de la mayor parte de gobiernos, y Trump lo acaba de decir ayer mismo en Estados Unidos también, donde quieren ser los líderes, el presupuesto que hay para implementar esos agentes de IA en todo el mundo son brutales, con lo cual ese cambio de web 2 a web 3 o web 4 creo que va a ser más rápido de lo que pensábamos. Y eso, por eso os cuento lo de las oligarquías, porque evidentemente todos esos nuevos ricos de empresas modernas que tienen que ver con la tecnología, la información, la informática, etcétera, son los que están haciendo ya no competencia a las antiguas familias o élites mundiales, sino que se han apoderado de parte de ese sistema. y parece ser que incluso quieren pasar por encima de ese sistema. Lo estamos viendo con la geopolítica, estamos viendo lo que está pasando con Europa a día de hoy. No es una novedad, lo están diciendo ya incluso todos los informativos, redes y empresas tecnológicas de telecomunicaciones en todo el mundo, de que Europa a día de hoy está en la bancarrota y que el euro está al punto de desbancarse y de caerse y de entrar realmente en una crisis y un caos, un crash total. Y eso tiene que ver también porque esas antiguas familias o antiguas personas o empresas que formaban parte de esas últimas 2, 3, 4, 5, 6 generaciones de élites, a más o menos a partir del 1750, que es donde calculamos que fue el último gran reset dentro de una nueva élite que entraba y ponía a funcionar una especie de carrusel de formas de vivir diferente hasta el que conocemos hoy en día. Eso se está cayendo y la mayor parte de ese tipo de familias y personas y empresas salieron de Alemania, sobre todo en el centro de Europa, se trasladaron hasta Inglaterra, Francia y de ahí Estados Unidos. Y en Estados Unidos se está viendo el cambio radical y, como os decía, una nueva oligarquía de tecnológicas, y no estoy hablando de SP500, sino más potentes que tienen que ver la mayoría con inteligencia artificial, quieren apoderarse. ¿De quién? De las personas, del mundo, de todo. Yo siempre he pensado que cuando hablamos de oligarquía no estamos hablando de política, sino que estamos hablando auténticamente de poder. Yo puedo deciros un ejemplo muy claro y es mi opinión. Puedo equivocarme, pero mi opinión la veo clarísima. Si volvemos a poner el ejemplo de lo que está ocurriendo en Estados Unidos desde el día 20, este lunes, con Donald Trump, estáis viendo perfectamente varias cosas interesantes. Primero, que ha entrado Elon Musk dentro de ese gabinete del movimiento de tesorería para controlar la eficiencia de los gastos que no se desparramen en Estados Unidos. Seguramente los suyos no los controlará, pero bueno, no he dicho nada. Pero Elon Musk, con toda su empresa y su dinero tecnológico, no solo apoyó lo que es la campaña Trump, sino que ya está incluso dentro del gobierno. Hemos visto como personajes como un segundo oligarca, que es Jeff Bezos, propietario de Amazon. No olvidemos que también último propietario del Washington Post. Por primera vez en siglos ha hecho que un periódico demócrata haya intentado cambiar a republicano. Muchos suscriptores, recuerdo que cuando Jeff Bezos anunció que apoyaría a Trump, muchos suscriptores del Washington Post, evidentemente de izquierdas, salieron de ese lugar, pero él tenía muy claro que tenía que estar detrás de la persona que llevaba el poder y lleva el dinero, que es Trump, dentro de los republicanos. Con lo cual, Jeff Bezos, Elon Musk dentro. Pero es que no solo estos. Ahora acaba de salir Mark Zuckerberg, el propietario de Meta, de Facebook, Instagram, diciendo que él también cambia de chaqueta y se pone al lado de ellos. Un tercer oligarca que entra dentro del mundo de las tecnológicas y que se mete en el gobierno. ¿Vosotros creéis que han entrado estos tres, por decir tres ejemplos, porque realmente sienten esa política de derechas en su interior? No, por supuesto que no. Sabemos, y se sabe porque podemos tirar de hemeroteca, que los tres siempre o muchas veces han apoyado a los demócratas. Ahora se han vuelto republicanos. Bien, está claro que no es un tema político. Está claro que es un tema de poder. Todos han cambiado sus ambiciones, sus ideas, sus sentimientos y ahora han cambiado y apoyan al que siempre ha sido el contrario y el opuesto. Eso nos da señales de lo que puede ocurrir en este 2025 y a lo que quiero basarme en mi pequeña charla de hoy, que espero que os pueda interesar, porque realmente mi finalidad antes de poder decir y preguntar cualquier cosa, como ahora están describiendo aquí, que podéis preguntar cualquier cosa de lo que estamos hablando, lo que me gustaría en esta pequeña introducción que os estoy diciendo es mi opinión, bajo las informaciones que yo pueda tener, de cuál puede ser la manera o la solución de que una persona como nosotros, de a pie, una persona normal y corriente, digámoslo así entre comillas, puede aprovecharse de esta nueva oligarquía de poder dentro de este globalismo que cambia de bando y que quiere hacer una élite diferente, porque no nos engañemos. O sea, nos están explicando y nos están preguntando muchas personas que si Trump es el nuevo salvador, que si al fin llegó el bueno para poder desentrañar y poder descubrir a toda la falsa élite. Yo no lo sé, no quiero meterme donde no me llaman, por supuesto, pero mi sensación no es que ni sea bueno o malo. Lo que este señor está haciendo es montar su propia élite. Yo no sé si será mejor o peor, pero lo que está claro es que quiere eliminar a unos porque quiere aposentar a toda su familia y a todos los suyos dentro de lo que es este nuevo orden mundial. Ayer mismo, o esta mañana, creo que esta mañana sí, esta mañana he visto una fotografía en X, ¿de quién? De Elon Musk, por supuesto. Por cierto, que Elon Musk ya ha dicho que sí, le están intentando convencer desde la Casa Blanca para que compre TikTok. Escuchasteis que hace un par de días desde China, sabéis que TikTok es de China, dijeron que TikTok quedaría eliminado después de la investidura de Trump de Estados Unidos, que todo el mundo que está en TikTok en Estados Unidos no podría verlo, paulatinamente se iría eliminando. Bien, parece ser, y hemos visto unas imágenes, y de hecho no es especulación, porque han salido las imágenes de Trump diciendo de que, ok, alguien norteamericano tiene que comprar TikTok. Y la periodista le pregunta, ¿podría ser Elon Musk? Y dice, pues ojalá, ¿por qué no? Ya hizo lo mismo con Twitter, ¿por qué no puede hacerlo con TikTok? Quieren tener el control total de lo que son todas las redes sociales. Repito, estaba diciendo todo esto porque no quiero ni desmentir ni decir que unos son buenos, otros son malos, unos son mejores, otros son peores. Simplemente sí van a hacer una limpieza, que eso me parece correcto, que haga una limpieza. La gran pregunta es, ¿qué va a ocurrir después? También están hablando de que ha habido durante esta semana, no se ha hablado en internet, porque parece ser que es, entre comillas, algo muy secreto. Parece ser, no tengo la confirmación, pero sí me ha llegado a oídas de que ya ha habido una reunión secreta entre Trump y Putin. Ellos ya se han reunido. Y yo pregunté, bueno, ¿se han reunido antes de que sea presidente? ¿Por qué se han reunido antes de que sea presidente? Pero, ¿qué es tan importante para no poder esperar una semana? Y todo eso fue cuando precisamente hubo todo el lío con Groenlandia, con Canadá, con el canal de Panamá y todas esas historias de Trump que parecía el loco de la colina. Señores, todo está muy bien planificado. Vemos, o nos hacen creer ver a Trump como un loco, y de loco nada. Está todo muy bien premeditado. La foto de esta mañana que ha aparecido en todas las redes sociales, la familia Trump al completo. Y a la derecha de la familia, o sea, a la derecha de la foto, Elon Musk. Ya es uno más de la familia Trump. ¿Qué están liando? ¿Qué están tramando esta gente? Todo está súper bien predeterminado. Porque además de todo eso, en esa reunión con, si ocurrió, entre Putin y Trump, parece ser, y eso es lo que dicen, eso es lo que cuentan nuestras informaciones, muchos seguramente ya sabréis de dónde vienen estas informaciones, que Trump le dijo a Putin, mira Vladimir, vamos a hacerlo en plan coloquial, mira Vladimir, con Ucrania haz lo que tú quieras, quédate Ucrania si quieres, o quédate esa parte que ahora estás controlando, donde BlackRock ha comprado minas, donde están parte de los campos de cereales más grandes de todo lo que es Europa, donde pasa parte del gasoducto, quédate con todo eso, no me importa. BlackRock tiene otras soluciones, aunque está muy cabreado. Pero a condición de que yo no me meta con Ucrania y tú haz lo que quieras, lo quieras hacer o no lo quieras, no te entremetas en medio de Groenlandia, de Canadá y del canal de Panamá. Ojo con lo del canal de Panamá. No está diciendo que quiera Panamá. Está diciendo que quiere controlar el canal, no que quiera Panamá, porque la gente también se vuelve loca con las informaciones, escuchando una cosa y diciendo otra. No es que quiera Panamá. Quiere el control, como antiguamente tenía, del canal de Panamá. ¿Que quiera Groenlandia y Canadá? Evidentemente, pues especulaciones mil. Yo tengo muy claro, y es algo que estoy preparando en un pequeño vídeo que a ver si lo puedo preparar la semana que viene, ya que esta semana tenemos una semana muy intensa en Madrid, donde vamos a estar toda esta semana en los premios Awards de CC Army y toda esa gente. O sea, estaremos liadísimos. Pero la semana que viene quiero preparar un programa especial, empezando diciendo, señores, me da lo mismo si la Tierra es plana o esférica. Pero, ¿sabéis qué? Como no tenemos aún certitud de que sea de una o de otra, porque ni unos ni otros nos acaban diciendo realmente o demostrando, a veces unos sí, a veces otros no, ahora este también, ahora aquel no, a veces uno te demuestra que, caray, es redonda, seguro, pero luego sale el planista y te dice, no, pero esto, sí, sí, me cuadra con él. Bien, aún no tenemos claro cómo es la Tierra. Bien, pongámoslo así. Pues voy a especular con las dos, con la Tierra plana y con la Tierra, esférica, viendo en un mapa, tanto si es esférica como si es plana, ¿por qué Trump quiere Groenlandia y quiere todo lo que es la parte de Canadá, porque evidentemente te hablan de sus recursos, sí, por supuesto, ¿por qué no? Pero hay un tema geoestratégico, más que geopolítico, muy importante. Si lo vemos con la Tierra redonda, es interesante, pero es que si lo vemos con la Tierra plana, todavía lo es más interesante, porque algo muy, muy importante que os voy a explicar en ese vídeo de la semana que viene, es que para empezar, aunque la Tierra sea esférica y sea como nos cuentan, pongamos que sea como nos cuentan, lo que es la medida de los continentes no es como nos dicen. Los continentes que están en el centro, en la parte del Ecuador, tienen el tamaño más o menos que nos cuentan. Pero los continentes del norte y los continentes del sur, al tener que hacer el dibujo en un mapa de Mercator, que es un mapa horizontal, no una esfera, ese mapa tiene que agrandar los del norte y del sur para que pueda cuadrar. Aquí lo veis aquí detrás. Los que están aquí debajo y los que están arriba son más grandes de lo que realmente nos cuentan. Eso significa que, por ejemplo, Rusia, que lo vemos enorme en los mapas de Mercator, es más pequeño que África. Y cuando lo vemos superpuesto en la parte del Ártico, repito, aunque sea en un mapa esférico o en un mapa plano, entenderemos que la mitad del control del Ártico la tienen los rusos y la otra mitad no la tienen los americanos. ¿Por qué? Porque esa otra mitad la comparte Alaska, Estados Unidos, Canadá de Canadá y Groenlandia de Dinamarca, o sea, la OTAN. Entonces, Estados Unidos quiere tener el control. ¿Por qué? Solo por los recursos, solo por tener 4 o 5 bases más americanas en esos lugares. No, hay más, porque lo que hay en el Ártico, que puede que sea muy importante, está más controlado por los soviéticos o rusos, digámoslo así, perdón, que no por los norteamericanos, que no tienen el control de su lado occidental. Entonces, todo se ve muy, muy interesante, porque nos hablan de muchas reuniones, de muchos encuentros secretos, y quisiera hablar de algo que realmente creo que es importante, nos quedan unos 20 minutos, y era parte del programa de hoy. Bien, tienen el poder, tienen el control, viene una nueva orden mundial, viene una nueva élite, sean buenos, sean malos. Me da igual si son buenos o son malos. Porque lo que a mí me interesa es que nosotros, los de a pie, tengamos una manera de poder jugar de la mejor manera lo que llamamos vida. Si volvemos a pensar de que estamos dentro de algo encerrado como si fuera un juego, seguimos sin saber jugar. Seguimos sin saber jugar. Ya estén unos o ya estén otros, porque estos oligarcas, e incluyo a todo lo que es la administración Trump, no dejan de ser hombres de negocios, no políticos. Lo que quieren es tener el poder con total de todo para poder hacer sus negocios, para poder controlar absolutamente todo. Absolutamente todo. Ahora, lo que parece que va a ocurrir dentro de este nuevo reset que viene ahora, pero que no se va a ver, es un gran cambio en economía, en finanzas y en negocios. Y viene y empezará por el tema bancario. ¿Cómo nosotros podemos aprovecharnos dentro de un nuevo sistema que, evidentemente, aunque ahora parece todo muy bonito y muy limpio, al final van a hacer ese sistema porque les interesa que sea correcto a su medida? Quieren un traje a medida para ellos. Claro, muchos me preguntan, bueno, pero ¿estás hablando de Gesara y Nesara? ¿O estás hablando de que puede haber esa explosión, de que al final todo el mundo puede ser rico y se van a destapar ese juego del currency, de las divisas, de los bonos, las criptomonedas, todo ese nuevo mundo económico financiero que está llegando? Bien, la sensación es que sí puede ocurrir. Mi opinión, no. Pero, siempre hay un pero, un 5%, que si lo vemos, nos podemos aprovechar. Y eso es lo que quiero referirme en esos últimos 20 minutos que nos quedan. Está claro que este equipo de gobierno en Estados Unidos, China está en crisis también, y mienten. Ha habido muchas informaciones durante, yo hace creo que un par de semanas, de cómo están modificando la información que viene de China, haciéndonos ver de que están de maravilla y no lo están. Europa en bancarrota, China en crisis, Rusia está muy perdida ahora con su problema con Ucrania, con querer a Ucrania al 100%. ¿Por qué querrá tanto Rusia a Ucrania? Interesante. No olvidéis que os he dicho que en Ucrania está BlackRock. en Ucrania están los campos de cereales más grandes del mundo, en esa parte, perdón, no del mundo, sino en esa parte del mundo, los gasoductos de gas. Ucrania tiene mucha importancia. Está Kiev, que tiene una importancia mitológica desconocida. En fin, Estados Unidos quiere gobernar al 100% con una nueva administración republicana que se dedica no a la política, sino a los negocios. ¿Ok? Pues juguemos, señores. Intentemos coger este 5%. ¿Por qué? Porque durante este, mi opinión, ¿eh? O sea, yo no soy ningún analista, no soy ningún asesor, ni quiero decir algo aquí, ahora mismo, delante de todos vosotros, para deciros, señores, esto es lo que va a pasar. Yo os voy a contar lo que yo voy a hacer. Y me puedo equivocar, pero yo, con mi información, con mis datos y con la experiencia que puedo tener, que puede ser mucha o poca, tengo claro qué es lo que tengo que hacer. Y mi opinión, repito, es solo mi opinión, nadie que se lo coja a la torera, como decimos aquí en España. Mi opinión es que tenemos un 2025 para aprovechar este 5%. Puede que hasta 2026, yo creo que no más. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este 2025? Porque además son muy listos. ¿Acabáis de ver lo que ha pasado en el mundo criptomoneda hace un día? Que han lanzado el meme coin de Trump. Bien, el meme coin de Trump lo lanzó Barrow Trump. No Melanie, la esposa de Donald Trump, sino el hijo, Barrow. El hijo, según la información que yo he recibido, le dijo a su padre, papá, ¿quieres ver cómo gano 20 millones en un día? ¿Quieres ver cómo reventamos el mercado de criptomonedas? Voy a lanzar que tú y mamá habéis lanzado esta cripto y todo el mundo de las criptomonedas dirá, ahí está la oportunidad. En dos días lanza la criptomoneda que salió hasta las nubes. Recaudaron más de 20 millones de dólares. Eso me han contado los del teléfono de este color. Y a día de hoy ya vuelve a desplomarse. Y en dos días han ganado 20 millones de dólares. Ellos, no los que han invertido. El que supo invertir y subir y quitarlo, sí, ahí está la jugada. ¿Cómo podemos invertir y meternos en cosas para en el momento dado verlo, sacarlo y luego que hagan lo que quieran? Están preparando la desaparición de los billetes fiat, de los billetes físicos. Quieren cargarse todo el tema de SWIFT bancario. El SWIFT bancario hoy en día es lento y caro. Evidentemente, eso significa que tarjetas de crédito, American Express, Mastercard, Visa, va a acabar eliminándose. Llega un nuevo sistema bancario digital de utilidades, lo que se llama la utilidad de Internet. Estoy hablando de Bitcoin y cosas de estas, más que esto, no solo de Bitcoin. Aunque mi punto de vista es que Bitcoin es otra tapadera. Trump está diciendo ahora de que evidentemente va a premiar a todas las empresas y todos los inversores que trabajen, por ejemplo, en criptomonedas, en altcoins, en memecoins, todos los retails, la palabra retail significa los minoristas, evidentemente lo que son gente como nosotros, quiere premiar a todos los que inviertan en ese tipo de criptomonedas que tengan sede en Estados Unidos. Ya sabéis que está hablando mucho del tema de los aranceles, está hablando mucho de que, bueno, patriotas, metiendo caña con lo de Canadá, metiendo caña de los impuestos con México, está hablando con los europeos solo del grupo de los patriotas, qué casualidad o curiosidad que en España quien manda y quien en Europa también tiene la voz cantante del grupo de patriotas es Santiago Abascal. Están machacando al PP y al PSOE por todos lados. Ellos se lo han buscado. Lo que está claro es que lo que es muy interesante es que a partir de ahora, el que sepa ver la jugada tiene una posibilidad. Tiene una posibilidad. Quieren quitar todo el tema bancario, todo el tema de dinero, todo el tema de tarjetas, todo el tema de SWIFT, de transferencias, y trabajar con monedas de utilidad. Bitcoin no es moneda de utilidad. Las stablecoins, como por ejemplo era USDT de Tether, ya la han eliminado también de Europa. Acaban de sacar una buena stablecoins, que es RRLT, la de Ripple, USDT de Ripple. Acaban de sacarla para que sea la nueva moneda de intercambio. Estoy hablando de criptomonedas con lo que es la ISO 20022, como XRP de Ripple, como XLM de Stellar, como HBAR, de Hedera. Estas empresas, Ripple, Hedera, Stellar, son los nuevos gigantes de la web 3.0 y la web 4.0 que van a sustituir a Google, a Microsoft. Cuando estas entren en bolsa, comprar acciones de estas empresas es muy bueno. ¿Quién le diría a una persona en el año 1980 que invirtiera en Google? Quien ahora invierta en estas tres empresas, y hay más, pero os doy tres ejemplos que, por ejemplo, yo estoy esperando que se crean las ETFs para poder entrar en bolsa y poder invertir en ellas. Esa es una buena posición. Mirar Warren Buffett, desde hace un mes, que está quitando todo de empresas petroleras, está quitándose acciones de incluso de Apple, Coca-Cola se ha estancado, o sea, está viendo que hay un cambio y está sacando liquidez, dinero cash, de sus acciones, porque está esperando una nueva reinversión antes del pobrecito no fallezca, porque no le queda mucho, él mismo lo ha dicho, no es porque yo lo diga, pero lo que su bufete está esperando que entren todas estas nuevas tecnológicas para invertir directamente allí, porque serán las nuevas Microsoft, Google, Apple, etcétera. Lo mismo pasa con las criptomonedas. Bajo mi punto de vista, las altcoins con la ISO 20022, como las he contado antes, son el futuro. Si yo os mostrara mi portfolio de inversiones, repito, es mi opinión, no tenéis que copiar nada. Ahora mismo solo hay XRP, XLM, XDC, HBAR, algo de Bitcoin tienes que tener, por supuesto. Tengo también en Velo, porque Velo sería el hermanito asiático de lo que es XRP. En Asia yo creo que va a despuntar Velo. Y viene una nueva ondada de criptomonedas muy importantes, que son las que tienen que ver con inteligencia artificial, como XBC, por ejemplo, como Virtual. Esto es el futuro en el que, si tú sabes invertir y estar pendiente, yo te diría que no tanto como cuando uno juega con las meme coins. O sea, cuando inviertes en altcoins, suena a largo plazo, no suena a medio plazo. Pero si tú sabes en el 2025 ver la jugada estratégica y ver cómo los gigantes, las grandes ballenas que llaman, hacen sus movimientos, si tú intentas copiar esos movimientos y sabes invertir y sacar al momento, tienes una oportunidad. Porque mi sensación es que ahora se va a poder ganar mucho dinero en el 2025, no sé en el 2026, pero sigo pensando que llegará un momento que dirán hasta aquí. Hasta aquí porque no todo el mundo puede hacerse rico. El poder y el control tenemos que tenerlo nosotros. Que se han hecho ricos unos cuantos listillos que han visto la jugada en el 2025, no pasa nada. Un millón de nuevos ricos, de igual, ya les quitaremos el dinero por otro lado. Pero parece ser, y también palabras de Brad Garlinghaus, que es el CEO de Ripple, y también palabras de Paul Atkins, que será el nuevo presidente de la SEC, o sea, la parte reguladora de todas estas utilidades de acciones y de criptomonedas en Estados Unidos. Si esto va tan fuerte y tan arriba, puede que haya un momento que corten el grifo y digan, señores, ya nadie más puede comprar XRPs, HBAR, XLM, XDC, etcétera. Más, como os digo, las de inteligencia artificial. Entonces, bajo mi punto de vista, yo en este programa de hoy, como habíamos hablado con Laura, con Alfredo, con Dalai, mi intención era que yo os quería explicar esa oligarquía que hay hoy en día y que es la que estamos viendo totalmente, que vamos directos a ese nuevo movimiento, qué es lo que yo estoy haciendo a partir de ahora. Tengo muy claro, porque además llevo ya un mes y medio haciéndolo y hemos multiplicado todos nuestros beneficios, en algún caso hasta por 500. O sea, llevamos ya casi 2 meses haciendo todo esto y es espectacular, pero hay que estar pendiente. La pregunta es, ¿vosotros cómo lo veis? ¿Vosotros veis interesante seguir con lo que son las inversiones en empresas, en sistemas monetarios, en bancos, etcétera, como hasta ahora? O cuidado, ¿qué tal si hay un nuevo cambio y un nuevo orden y lo que se viene de nuevo puede ser tan interesante que los primeros que se pongan o estén en la fila para poder derivar esos beneficios y estar pendientes? No es que tengamos que ser todos millonarios, pero sí puede solucionaros la vida si estamos pendientes ahora que hay un nuevo cambio y un nuevo orden mundial. ¿Qué te parece, Laura? Pues preparados todos, Carles, para estos cambios, para este nuevo orden mundial que se prevé en este 2025. Gracias, gracias, gracias de verdad por la información aportada, porque creo que es sumamente importante para el inicio del Congreso, ¿no? Y cómo afrontar de aquí en adelante todas las nuevas situaciones que se prevén. Permíteme, Carles, que veamos un vídeo informativo muy rapidito. En nada estamos de vuelta. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Como bien decía ese eslogan, gracias por ser parte de Mindalia. Ya sabéis que podéis contribuir en cualquier momento con vuestras donaciones. Vamos a pasar en un segundito a las preguntas, Carles. No sé si estás preparado para que empecemos a responder preguntas de audiencia. Vamos. Vamos a ello. Pues arrancamos desde España. Nos escribe Luisa Rodríguez. Nos dice, ¿cómo debemos actuar los empresarios para aprovechar las oportunidades que ofrece este nuevo orden mundial? Bueno, como os decía, hay que estar pendientes de los gráficos, pendientes de las exchanges que están mostrando todo esto. Hay que ir con mucho cuidado también en qué lugares uno está invirtiendo, porque evidentemente fiscalmente también es complicado si uno no sabe hacerlo bien. Uno tiene que asesorarse correctamente, pero como os decía, y nosotros también como empresarios, ya que nuestra familia tiene, pues tenemos nuestra propia empresa, nosotros estamos ahora mismo, pues, invirtiendo, no como personas físicas, sino como nuestra empresa, y simplemente uno tiene que estar bien controlando cómo lo inviertes, con qué exchange o con qué empresas o con qué brokers lo haces, quién es el que está detrás. Es una pregunta interesante porque muchos siempre me han preguntado, oye, ¿yo puedo ser un llanero solitario e invertir directamente solo? Sí. Sí puedes, pero tienes que estar muy pendiente diariamente, no tienes que estar pegado a las gráficas todo el día, pero tienes que estar muy pendiente de los movimientos, porque estamos hablando de un mercado como la bolsa, totalmente hoy en día volátil, a pesar de que sean, en el caso de las criptomonedas, criptomonedas de utilidad, con esa ISO 20.022, que es mucho más factible, pero aún así hay que estar pendiente. Yo lo que os diría, pues a los empresarios, como nosotros mismos que lo estamos haciendo con nuestra empresa, es que tener una persona que esté controlando diariamente todos los cambios y que sepa en un momento dado leerlos y que sepa cuándo poder entrar y salir. Sigo pensando, lo vuelvo a repetir por última vez, que en el 2025 mi sensación, por lo que yo sé, es que tenemos una oportunidad si lo hacemos bien. Ahora, sí que diría no a la persona que diga, ostras, yo no tengo ni la más remota idea de cómo funciona eso. No, no lo hagas solo, porque hay mil maneras de poder sacarte el dinero de una sola vez. Pero si hay una persona que entiende un poco del tema y está pendiente en este 2025, hay una posibilidad. Os doy un último ejemplo. Yo os digo que hace 2 meses compramos XRP a 0,50 centavos de dólar. Hace 2 meses a 0,50 centavos de dólar. A día de hoy está ya a 3,34 que estaba esta mañana, 3,34. O sea, miraros ya el beneficio que hemos hecho, pues en 2 meses. Pero es que si sabemos estar pendientes de lo que ocurre, por ejemplo, os doy el ejemplo de XRP, como os podría dar otro, pero para mí será el más importante. La previsión, y sin ser experto, que tampoco lo soy, puedo conocer un poco, pero no experto, la previsión de los expertos es que fácilmente durante los próximos meses va a llegar a $15. Y se dice y se cuenta en los teléfonos de este color, que hasta el final de año puede llegar a los $100. Y ya se acaba de recontar que a primeros o a finales del 25, primeros del 26, antes de que haya el corte y nadie más pueda entrar, pueda llegar a los $500 o $1,000. Entonces, imagínate el que ha comprado a 0,50 si acaba teniendo una inversión estando a 500 o a 1,000. Y es que aunque ahora me dijeran, bueno, es que yo no tengo, ¿yo puedo empezar a comprar ahora? Sí. Pero los retails que entren ahora, o sea, los minoristas que entren ahora, tienen que mirar a mediano y largo plazo, no a corto. O sea, entrar en este tipo de activos, en este tipo de inversiones y más empresas, mi punto de vista, mi opinión, es que no entre nadie que quiera dinero rápido y fácil. No. Para tener dinero rápido y fácil, jugar con las meme coins, que es una meme coin que está en los suelos y si tienes suerte de invertir en esta, que sube durante 4 días, sube, quitas beneficios y sales. Como pasó hace un año y pico con Dogecoin, el famoso Dogecoin de Elon Musk, que, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo en un mes gané 20.000 euros. Pues no está nada mal. ¿Por qué? Porque tuvimos el chivatazo, compramos a un buen precio, llegó hasta los 20.000, saqué todo y a la semana siguiente volvió a caer. Eso son lo que son las inversiones rápidas, muy rápidas. Pero lo que estoy hablando yo es un plazo de, y los expertos dicen entre 1 y 5 años. Bajo mi punto de vista es 1 año. Ojalá fueran 5 años. Pero si en 1 año podemos aprovecharnos, eso es una inversión no rápida. El que sepa leerlo así, el que sepa ver que es una inversión a mediano o a largo plazo, le puede ir muy bien. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias también a nuestro compañero que hacía la pregunta. Nos vamos hasta Venezuela. Nos escribe Marieta y nos dice, en este momento de incertidumbre política y financiera, ¿qué pasos debe tomar una familia para asegurar su bienestar económico sin perder su centro? Es complicado y más siendo la pregunta desde Venezuela. Pero lo que está claro es de que, bueno, yo seguiría pensando de que hay que estar animado. Las personas incluso me dicen, bueno, es que si tenemos poca inversión, ¿cómo podemos hacerlo? Invierte, empieza a invertir lo que tú sientas que puedas perder. Venezuela tiene sus complicaciones, no sé qué pasará ahora con la llegada de Trump, pero yo diría a la gente de Venezuela que esté pendiente porque algo tiene que pasar, algo tiene que pasar. Y en ese aspecto yo pienso que será bueno. Yo creo que peor ya casi no pueden estar. Entonces, un poco de ánimos, un poco de paciencia, sobre todo mucha paciencia, no poca, sino mucha paciencia, y eso es lo que puede salvar a la gente de Venezuela y de otros países. El estar pendiente, el estar tranquilo, el tener paciencia, que las cosas van a mejorar. Pero hasta cierto punto, después es cuando esta élite que entra nueva, se le puede ir a la cabeza a todo el mundo y ¡boom! Y tener otro nuevo control o peor que el que tenemos ahora. Pero yo creo que este 2025 es el año en el que tenemos que ser listos y estar preparados. De una situación complicada como es la de Venezuela, ¿no? Nos vamos hasta México. Allí nos escribe Carlos Martínez. Te dice, Mr. Tartaria, ¿qué consejos darías a un joven emprendedor de México como yo para mantener el equilibrio emocional y espiritual mientras navega los desafíos del sistema financiero? Es complicado esa mezcla entre espiritualidad y negocios y dinero y ser rico, ser pobre. Es muy complicada. Yo sigo pensando lo de siempre. El problema que tenemos sobre todo con la espiritualidad es que también la espiritualidad está muy manipulada. Entonces yo le diría a Carlos que céntrate en ti, sobre todo en el tema interior. Estate tranquilo, intenta no meterte en muchos grupos con mucha gente e intenta interiorizarlo muy individualmente. Las ideas llegarán, la paz interior llegará y evidentemente cuando uno está bien consigo mismo, las ideas empiezan a resurgir en la mente o en el corazón, quizá mejor. Y luego, pues lo mismo que la pregunta anterior, si sabe ser paciente y empieza a invertir, aunque sean 10 dólares, de poco a poco se va llenando la piscinita y de poco a poco se va llegando, pero es muy importante, ahí estoy de acuerdo, tener esa paz y ese equilibrio interior. Pues última pregunta del directo, Carlas, vamos con Marisol, nos escribe desde aquí, desde España, y nos pregunta, ¿los cambios actuales en el orden mundial afectarán a las personas ricas o solo a la clase media? No, los ricos se harán más ricos y la clase media será más pobre. Lo mismo que pasó en el pandemonio, entre comillas, hace unos años. Todo está ideado para que los ricos sean más ricos. La clase media, como pasó hace unos años, prácticamente no es que desapareciera, pero la idea de los ricos es que la clase media no sea clase media y sea clase obrera. Entonces, claro, eso es complicado porque uno puede decir, bueno, es que yo soy de clase media o incluso clase baja, nunca voy a poder llegar a ser de la clase alta. No, no es cierto. Uno tiene que utilizar el primer mensaje, recordar los mensajes, cree en ti. Y si sabes leer el juego durante este 2025, repito, ¿quién no te dice que tú inviertes en algo que sabes muy bien identificarlo y que le pones $1,000 y que si tienes paciencia y pasa un año, esos $1,000 se han convertido en 1,000,000? Sí, eso es lo que pasó con Bitcoin hace 4 o 5 años. Eso es lo que, bajo mi punto de vista, va a pasar con XRP. Entonces, ¿poder llegar a una clase alta? Sí, ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? Mantenerlo. ¿Por qué? Porque, de nuevo, yendo a la pregunta de Carlos de México, el tema es el equilibrio entre mundo interior y mundo exterior. Cuando tienes ese equilibrio, cuando estás bien en todos los lados, bien equilibrado, quinto mensaje del cuántico, equilibrio, equilibrio, equilibrio, es cuando tienes una oportunidad. Poder se puede. Otra cosa es que tú digas, no, es que a mí no me importa el dinero, a mí me importa estar bien. Perfecto. Cada uno tiene unos límites. Uno no tiene que ser rico o multimillonario. Ahora mismo, por ejemplo, dando mi ejemplo, mi situación es una situación de empresario normalito. Ni soy rico, ni soy pobre. Yo estoy normal y tengo suficiente con lo que tengo. Entonces, uno tiene que ver sus valores, tiene que tener paciencia y va a tener que saber cómo poder moverse con todo esto. Pero sí, es posible y la verdad es que hay posibilidades de que si uno sabe buscar ese equilibrio, poder empoderarse, creer en él y conseguir lo que uno quiera. Por supuesto que sí. Con este mensaje inspirador de Carlos Tora vamos a cerrar la primera entrevista del Congreso Descubre y Logra tu Propósito en 2025. Carlos, súper agradecido, te lo decía al inicio del directo, te lo digo ahora también al final, de que hayas querido formar parte de este Congreso y que hayas sido la luz guía que abre el primer día del Congreso. Voy a dejarte que seas tú quien pueda cerrar la entrevista. Pues nada, chicos, muchos ánimos a todos. Llega un nuevo orden mundial, luego llega un nuevo sistema, una nueva sociedad, una nueva forma de vivir. Van a cambiar muchas cosas en este año 25. Os lo vuelvo a decir y lo repetiré hasta la sandez. Tener paciencia, buscar esa forma de poder equilibrar los dos mundos, los 3, 4, 5, los 7, los que haya, estar bien con vosotros mismos y no miréis a corto plazo nunca. Pensar que la desinformación es tan grande que es muy fácil quitarnos y desequilibrarnos de nuestro punto de orientación. Si somos pacientes, si creemos en nosotros mismos y tenemos esa inteligencia interior para saber moldear toda esta especie de estatuilla que formaría cada uno de nosotros, tenemos una oportunidad. Si no lo hacemos, seguiremos dentro de esta granja humana y unos estarán mejor, otros estarán peor, pero al menos bajo mi punto de vista, yo que lo que quiero es buscar la felicidad y la tranquilidad, pienso que tener ese equilibrio y estando donde uno tiene que estar, sabiendo cada momento cómo tiene que mover tanto sus inversiones, su dinero, como su tranquilidad, como su paz interior, es muy importante para poder ser lo que realmente queremos y es a lo que vamos. Porque quizás todavía no seamos seres humanos. ¿Quieres ser tú un ser humano? Hazlo, piénsalo, dedícate a ti, busca ese equilibrio y lo conseguirás.